Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos una vez más a nuestros repasos de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema sobre alas de águila. Estamos repasando el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, otro momento del pacto eterno. Éxodo capítulo 19, versículo número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Hoy hablaremos del inmenso y abnegado interés de Dios por cuidar al pueblo de Israel, que se aplica también al interés de cuidarnos a nosotros. Lo comparó con alas de águila. Las águilas son fuertes en su vuelo. Aparte de ser un vuelo majestuoso, son capaces de subir bien alto en las nubes y mientras aquí llueve, atraviesan nubes con tormentas y se ponen a volar arriba de las nubes mientras nosotros estamos aquí en medio de la tormenta. Ellas están tranquilas, pero para llegar allá tiene que hacer un enorme esfuerzo. Ahora Dios dice, así los tomé yo, así los saqué de Egipto. Un repaso a todo el recorrido de Dios con Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, nos muestra unas señales portentosas de la preocupación de Dios por este pueblo, para mostrarles que sí podían ser fieles al pacto, porque Dios era fiel al pacto. Les muestro algunas. La nube que los acompañaba durante el día era aire acondicionado, y en la noche era fuego térmico para calentarlos en el frío desierto. Siempre tenían una constante climatización fuera de día o fuera de noche. El agua en el desierto brotaba de la roca, brotaba del piso. Siempre tenían agua. 40 años cayendo maná sobre ellos. No se dañó sus vestidos, no se dañó su calzado. Hay teorías que dicen que crecieron con ellos y es muy probable por el hecho de que ¿dónde iban a conseguir muchos más vestidos? 2 millones de personas caminaban en el desierto y siempre Dios los cuidaba. Hay una frase que dice, ¿y qué más quieren? ¿Qué más quieren que les dé? ¿Dónde más les muestro mi amor y mi apoyo? Esta parte del amor abnegado de Dios les enseñó a los israelitas que podían cumplir su parte del pacto porque Dios cumplía la de él. Hoy estamos en la misma situación. Tenemos problemas, tenemos revueltas, tenemos pandemia, la gente pierde su trabajo y el asunto cada día tiende a ponerse peor. El recuerdo de Dios es el mismo. Yo los voy a tomar a ustedes como tomé a los israelitas sobre alas de águila. Los voy a hacer que se remonten por arriba de cualquier situación. Así que, por favor, no desespere, no se angustie. Ponga su confianza en Dios. Dígale, Señor, así como tú cuidaste a Israel, cuídame a mí. Dile que tú quieres ser fiel al pacto. Porque la historia nos muestra que hay un Dios preocupado por nosotros, que nosotros somos objeto importante de su amor. Israel se le olvidó, se acostumbró tanto a las bendiciones que no recordó que tenía que ser fiel al pacto de Dios. Hoy les hago una invitación. Ánimo, pueblo, fe. Nadie más va a tener la solución a los problemas de este mundo de que Dios distinto, porque Él es capaz de llevarnos sobre alas de águila. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Esto es Lecciones de la Biblia y el tema de hoy, el diseño de la salvación. Estamos estudiando el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, un momento del pacto eterno. Texto de hoy, Éxodo 6, versículo 6 y versículo 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Recordemos que Dios lleva desde Egipto hasta el Sinaí al pueblo de Israel. Muchos años de esclavitud y muchos años de cautividad. Lo lleva para hacer pacto con ellos. El punto interesante aquí, aparte del poder de Dios que es suficiente para que hagamos el pacto, es un término que vamos a estudiar desde el punto de vista del idioma hebreo. Lo redimiré, redimir, o en hebreo el goel. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender qué es la redención. Una mujer se casaba con un hombre y este hombre se moría. Ahora había que conseguirle esposo del siguiente pariente, que es hermano del que murió. Pero si no quería o estaba ocupado, había que ir al siguiente hermano, y si él no quería, había que ir al siguiente hermano hasta encontrar el familiar que quisiera volver a casarse con esa viuda. Tal vez estaba entrada en años, tal vez podía serle no atractiva, pero él, el goel, él la redimía. Y al redimirla, se casaba con ella, y entonces las tierras y todo aquello que había pertenecido a su marido no se perdían, porque si no conseguía un redentor, alguien que la redimiera, todas esas propiedades se perderían, y no era bien visto en esos tiempos que una viuda se quedara viuda como si fuera una maldición de Dios, que era un concepto equivocado de la época. Así le pasó a Ruth con Boaz. Pudo encontrar su redentor, la redimió. Pues ese es el término de hoy. El diseño de la salvación necesitaba un redentor. En el libro de Oseas dice, yo te redimí, Israel, yo te encontré en tus sangres. Tú estabas sucia, pero yo te redimí, yo te saqué, te limpié, te puse ropas nuevas y fui tu esposo. ¿Por qué me tratas así? El diseño de la salvación llega hasta hoy, que Él es nuestro Goel, Él es nuestro Redentor. ¿De dónde te saqué? ¿De dónde te traje? Yo te he redimido, mujer, hombre. ¿Para qué? Para que me permitas ser tu esposo, para que estés en pacto conmigo y goces de las bendiciones que Dios quiere otorgarte. Permite que Jesús sea tu Redentor. Él es nuestro Goel, Él es nuestro pariente más cercano, que dio su vida, vivió y murió para que nosotros pudiéramos ser salvos, y al resucitar nos toma como sus parientes más cercanos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente son bienvenidos a nuestro repaso para el día de hoy en Lecciones de la Biblia, el Pacto del Sinaí. Aprendiendo lecciones del Pacto Eterno con Israel en este momento, salidos de Egipto. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hoy tendremos en cuenta aspectos fundamentales en los pasos que Dios dio para hacer este pacto con el pueblo de Israel. Han salido de 430 años de esclavitud. No han podido obedecer la ley de Dios. No tenían los sábados libres. Eran esclavos. No podían celebrar sus ritos. Por eso dice, los sacaré de aquí para que mi pueblo puedan adorarme. Y vienen todos los portentos de las 10 plagas en Egipto. Pero Dios da unos pasos para que ustedes vean cómo ese pacto y los pasos que se dieron son exactamente iguales a los pasos que hoy nosotros debemos dar para entrar en pacto con Dios. Primero les dio la libertad física. Esa libertad física hizo que dejaran de ser esclavos. Y cuando se ahogan en el Mar Rojo, Faraón y todos sus ejércitos, esa libertad física quedó garantizada. Ya nadie de Egipto podía ir a perseguirlos. Segundo, les propone que hagan un pacto. Y los israelitas aceptan. Es un trato voluntario de Dios con ellos. Y el siguiente paso, ¿quieren entrar conmigo en pacto? Bueno, ahora laven sus vestidos. Agua. La presencia del agua aquí espiritualmente representa también la limpieza del bautismo de Dios con nosotros. Igual, Dios quiere darte libertad, es tu redentor. Cuando te da esa libertad, dice, acéptame, entra en pacto conmigo. Ok, Señor, entro en pacto contigo. ¿Qué sigue? Lava tus vestidos, bautízate en agua. ¿Y qué viene ahora, Señor? Ah, les voy a dar los 10 mandamientos para que puedan tener claras las reglas de juego. ¿Cuál es el verdadero objetivo del pacto en el Sinaí? Dios quería darles la libertad física, pero esta redención incluía la libertad espiritual, el perdón de los pecados, la capacidad que cada ser humano puede tener para que al relacionarse con Dios pueda obedecer al amar. Se ha dicho que los israelitas se salvaron por las obras y que nosotros nos salvamos por la gracia. Ustedes están viendo aquí que Dios los salvó por gracia. Ellos tenían que ir al pacto, lavar sus vestidos y entrar en una relación con Dios. ¿Para qué? Para que esa relación, como dice Juan 14:15, hicieran que amaran a Dios profundamente. Y la ley que él estaba promulgando en el Sinaí, esa ley eterna, ahora ellos la obedecieran por puro amor. Eso aplica para nosotros. Necesitamos entrar en pacto. Otra vez mi insistencia. Si aceptas a Cristo, tienes que tomar el bautismo. No te quedes parado ahí. Sella tu aceptación con el bautismo. Y luego continúa en una relación diaria con Él. Es parte del pacto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y el mismo poder que ejercí en las 10 plagas es el mismo poder que voy a ejercer en tu vida para que puedas amarme y puedas vencer el pecado y obedecer. Y como resultado, guardes la ley del Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Ya estamos en Lecciones de la Biblia hoy con el título Dios e Israel. Recuerden ver el resumen semanal. Y gracias por enviarnos sus videos. 2 recomendaciones. El celular puesto en horizontal y mueva despacio su cámara para que se noten los lindos paisajes que agradezco que nos hayan enviado. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hoy tomaremos en cuenta en nuestro estudio el papel de Israel, la parte que le correspondía hacer al pueblo de Israel. Seguro que vamos a extractar lecciones muy importantes para nuestro comportamiento en el pacto. Primer punto, Israel tenía que cooperar, tenía que hacer la parte que le correspondía. La Pascua se celebró el último día, la última noche que estuvieron en Egipto, antes de la liberación, y representa la muerte de Cristo. Ellos tenían que matar el cordero, tenían que untar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, tenían que comerse el cordero y salir a la hora indicada. Eso no lo podía hacer Dios. Eso hacía parte del comportamiento de Israel para la liberación. Punto 2. No fueron forzados a salir. Salieron voluntariamente. toda parte que al ser humano le corresponde ejercer en el pacto es voluntaria. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tú abres voluntariamente la puerta. Y si la abres, entro, ceno contigo y me quedo a vivir contigo para siempre. Punto número 3. La salvación de Israel vino por la gracia de Dios. Ellos no tuvieron que hacer nada para ganarse su libertad desde Egipto. Pero esa liberación, producto de la gracia de Dios, los debería haber llevado a la obediencia. ¿Por qué? Aquí están cautivos. Aquí no pueden ejercer su obediencia hacia mí porque el pueblo egipcio los tenía esclavizados. Ahora yo los quiero liberar. Mi gracia los libera, mi poder los salva para llevarte a un estado de obediencia. Y el siguiente punto es que es gratis. No tuvieron que cancelar absolutamente nada. Así que Israel no fue salvo por la ley ni por las obras, fue salvo por la gracia. ¿La gracia de quién? La del Cordero. El Cordero Pascual murió y esa noche todos los primogénitos quedaron libres, sanos por la sangre del Cordero y fueron liberados y pudieron salir como una nación libre. Hoy existe el mismo proceso, por eso estamos estudiando estas lecciones del pacto. Él dice, yo quiero que tú hagas tu parte. ¿Y saben cuál es la primera parte? Levantar la mano y decir, sí, Señor, acepto, acepto tu gracia, acepto tu salvación, acepto todo lo que tú quieras darme a mí. ¿Qué viene de ahí en adelante? Lo que Dios quería con Israel, hacerlo su especial tesoro, su especial pueblo, una relación tan linda que los llevara a enamorarse tanto de Dios que reflejaban el carácter de Dios. Yo necesito hacer mi parte del pacto. ¿Y cuál es mi parte? Entrar en relación con Dios diaria para poder llegar a la obediencia. Somos salvos por gracia y se nos nota en la obediencia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema promesas, promesas. Voy a leer un texto que está en el Nuevo Testamento, pero hace referencia a los israelitas del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que le oyeron. Hoy nos vamos a seguir concentrando en el proceso que ocurrió en el Sinaí para que se aplique a nuestra vida espiritual. Miren, Pablo dice que a los israelitas, como a nosotros, se les predicó el Evangelio. Esto aclara la tradición que contradice este punto diciendo que los israelitas se salvaron por obras y que ahora nosotros nos salvamos por gracia. Se les predicó el Evangelio. ¿En qué se notó esto? El Evangelio habla de la salvación de Cristo a través de la fe. Y las obras, como dice Santiago, tenían que venir como resultado de esa fe. Pero en un pacto tienen que haber reglas de juego. Siempre hay directrices. En un pacto donde las reglas no quedan claras, existe confusión y Dios tuvo que en el Sinaí volver a recordarles la ley de Dios y por primera vez se les dio de forma escrita. Hasta ese día, la ley de Dios se transmitió de Adán hasta Moisés de manera verbal. Pero todo está basado en la gracia, eso no puede confundirnos. Se lo voy a demostrar. Punto número 1. ¿A quién buscó Dios para hacer un pacto? Miren, un pueblo débil, un pueblo esclavo, un pueblo traidor y un pueblo desobediente. Pero aún así se dignó cumplir la palabra que le había dado Abraham. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Primer punto, fueran lo que fueran, eran el pueblo más insignificante y los buscó para hacer pacto. Esto es gracia de Dios. Segundo, una vez que les da el pacto, el pueblo de Israel hizo lo siguiente: falló, falló y falló y siguió fallando. Pero ahí estaba Dios para perdonarlos, para levantarlos, para decirles: volvamos a ir adelante, sigamos adelante. No me digan si esto no es gracia de Dios. Entonces, ¿a qué podemos llamar gracia? Y tercero, a la hora de la relación, se corrieron. Miren el siguiente elemento significativo. Dios le dice a Moisés: reúneme el pueblo, que se laven los vestidos y vayan a la base del monte, que les voy a mostrar mi gloria. Y cuando llegó el día, se lavaron los vestidos, fueron a la base del monte y se asustaron de ver la gloria de Dios. Rayos, nubes, el monte temblaba, dice que humeaba. ¿Qué era lo que pretendía Dios? ¿Asustarlos? No, era una nación israelita que se tenían que enfrentar a todos los cananeos y ganarles en batalla. Y entonces ellos iban a decir: si nosotros no sabemos pelear, ¿quién va a pelear por nosotros? El Dios que se iba a manifestar en el Sinaí va a pelear por nosotros. Se asustaron tanto que dijeron a Moisés: vaya usted, y lo que Dios diga, eso haremos. Y cuando Moisés regresa, han fallado ante el becerro de oro. Todo está basado en la gracia de Dios. La gracia de Dios es su amor. La gracia de Dios es lo que nos lleva a nosotros a acercarnos, a aceptar a Cristo. Aún muchas veces nos acercamos a Él solo porque tenemos crisis. No importa, Dios te ama porque quiere, por su gracia, llevarte en su amor a salvación y a obediencia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Llegamos al final de nuestro repaso de esta semana y el título general fue El Pacto en el Sinaí con Dios en Israel. Y agradecemos la bendición de haber estado en este lugar. Gracias a Mirjay Ríos por prestarnos su casa para esta filmación. Hoy estudiaremos Para estudiar y meditar. Vamos a leer de Éxodo capítulo 19, versículo número 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me parece conveniente que dediquemos nuestro último tema, no sin antes recordarles: observen el repaso semanal que salió el sábado anterior y que sale todos los sábados al mediodía. Es una herramienta para que ustedes se introduzcan en el repaso de la lección. Les decía que quiero terminar con una comparación y el equilibrio entre la ley y la gracia. Normalmente hemos puesto a pelear la ley con la gracia, pero son hermanas, no pueden vivir la una sin la otra. Por ejemplo, Cristo en el Calvario muere porque la ley pidió la muerte del pecador, pero se ofrece por gracia y por amor. La una y la otra tienen que besarse para poder estar en el plan de salvación. Voy a mostrarlo en Israel y en un ejemplo práctico. Por gracia somos llamados por el Espíritu Santo. Por gracia somos perdonados. Por gracia Él me acepta a mí cuando me bautizo y por gracia me salva. Y una vez que Dios ha hecho esto conmigo, es como si me sacara del mar tormentoso y me coloca en tierra firme. ¿Qué sigue ahora? Enseñarme a nadar. Porque yo tengo que enfrentar el mar de las tribulaciones. Entonces, puedo ir a un curso de natación para que me enseñe a nadar. Para hacer ese curso yo tengo que ser obediente, tengo que cooperar, tengo que hacer las cosas como deben hacerse. Y entonces el proceso de salvación consiste en sacarme del agua y enseñarme a nadar. Eso ocurre en la relación entre la ley y la gracia. Cuando a mí me sacan del agua y Dios perdona mis pecados, es su gracia actuando por mí, es el sacrificio de Jesús aceptándome a mí como un pecador y ahora me pasa a la posición de santo. Pero para que yo pueda permanecer en esa posición de santo, Él me tiene que enseñar a nadar. Y enseñar a nadar es la obediencia. La relación diaria de amor me lleva a obedecer. Entonces, en esa relación, vuelvo a entrar en el mundo turbulento, pero ahora tengo una oportunidad. El nadador más experto de este mundo, que es la gracia de Cristo, va conmigo y me enseñó a nadar para que yo pueda aprender a obedecer. Este proceso nos lleva a la obediencia. La ley y la gracia juntas son parte del proceso de salvación. Únicamente somos salvos por la gracia. Pero una persona salvada por la gracia de Cristo obligatoriamente tendrá que ir por amor a la obediencia. Este equilibrio perfecto es importante que lo mantengamos. Porque si nos vamos solo a la ley, seremos legalistas. Y si nos vamos solo a la gracia, desperdiciaremos todo el amor que Dios nos dio y lo rebajamos porque yo digo, solo necesito aceptar a Cristo y puedo hacer con mi vida lo que quiera. Trae las dos al centro. Él te pone en tierra firme, Él te enseña a nadar. Y esa relación entre ley y gracia permite madurar al cristiano y otorgarle la salvación en Cristo Jesús. Somos salvos solo por la gracia y se nos nota en la obediencia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.